Señor Jesús, en tu nombre santo y para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, siempre en el amor divino del Espíritu Santo Consolador y en compañía de nuestra Madre Santísima, de Luisa Picarreta y de todos los santos, nos disponemos a escuchar estas verdades de cielo acerca del maravilloso don de tu divina voluntad. Imploramos ardientemente, solo permítanme dirigir una palabra a los jóvenes. Ver a este grupo de jóvenes que estaban aquí reunidos dando testimonio de lo que ha sido para ellos encontrar, descubrir el maravilloso don de la divina voluntad en sus vidas, para mí es haber contemplado un pedacito de cielo en la tierra. Encontrar jóvenes que ya están hablando el lenguaje del reino de la divina voluntad es un milagro. Es un milagro. Quiero que sepan que en el resto del mundo, en los 5 continentes, donde quiera que se está hablando de divina voluntad, son solo adultos. Pero el único punto del globo terráqueo donde están resurgiendo los jóvenes empapados del don de la divina voluntad es México. ¿Y saben por qué? Sí, un aplauso para gloria de Dios y de nuestra Madre Santísima. Porque está profetizado en su 5º viaje, Juan Pablo II, cuando estuvo en la villa del Tepeyac, frente a nuestra Madre de Guadalupe, él dijo unas palabras proféticas para todos los mexicanos. Pero parece que los mexicanos siguen dormidos, pero hay que despertarles. Y Juan Pablo II, en aquella ocasión, dijo que México era el país de la esperanza, que le devolvería la fe al mundo entero, porque de México van a surgir los grandes apóstoles, misioneros y mártires. Escúchenme bien, jóvenes. De México van a surgir los misioneros y mártires, apóstoles de la divina voluntad que la esparcirán por todo el mundo. Y ustedes son parte de ello. No lo duden. Créanlo aquí. Créanlo. Las palabras del Papa Juan Pablo II se están cumpliendo sobre nuestra patria, porque de nuestra patria saldrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo que muchos no saben es que el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, el triunfo de los dos corazones, es precisamente el triunfo y el reinado de la divina voluntad en el mundo entero. Y eso es de México para América y de América para el globo terráqueo. Y esto es un decreto divino para gloria de Dios Padre. No lo olviden. Amén. Así que, jóvenes, no se cansen de ser apóstoles de la divina voluntad. Necesitamos más jóvenes. Tenemos que unir fuerzas. Y el siguiente congreso será de jóvenes. No lo descarten. ¿De acuerdo? Será de jóvenes. Ocupamos adolescentes y jóvenes que se empapen de este maravilloso don, que serán jóvenes transmitiendo el reino a otros jóvenes. Así que, muchachos, vamos a unir fuerzas. ¿Les parece bien? Vamos a estar en contacto. Ahora, si traen ustedes el libro Selección de capítulos de Luisa Picarreta, vamos a abrirlo en la página 106. En la página 106 y siguientes del libro de Selección de capítulos de Luisa Picarreta es una selección de pasajes de los primeros volúmenes que Jesús le dictó a Luisa Picarreta allá en Corato, Italia. ¿Sí saben dónde está Corato? Que es el pueblito donde nació la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Está al sur de Italia. Está a 80 kilómetros más al sur de San Giovanni Rotondo, donde se encuentra la tumba y el cuerpo incorrupto del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Recuerden que los dos eran contemporáneos. Padre Pío y Luisa Picarreta se conocieron espiritualmente. De hecho, en el epistolario de sus cartas, Luisa habla a menudo del Padre Pío, y el Padre Pío se bilocaba. Aparecía en el cuartito de Luisa y le llevaba la Sagrada Comunión cuando su confesor particular no podía, por causas de fuerza mayor, ir a llevarle el santo viático a Luisa, del que no podía prescindir. Entonces Padre Pío de San Giovanni Rotondo era bilocado y aparecía en el cuarto de Luisa y le llevaba la Sagrada Comunión. ¿Sí sabían eso? Bueno, pues ya lo saben. Y cuando Luisa termina las horas de la pasión, le manda un ejemplar a Padre Pío. Y cuando termina el libro azul, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, también le mandó un ejemplar y le mandó todos los volúmenes en copias. Y ellos se carteaban y se conocían espiritualmente. Cuando la gente de Corato iba a ver a Padre Pío, les decía: ¡Hey! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Si allá tienen a Luisa la Santa, váyanse con ella. Y los despachaba Padre Pío. Y cuando los hijos espirituales de Padre Pío visitaban a Luisa, Luisa los decía: ¿Y qué hacen aquí? Si allá tienen a Padre Pío, así que vayan con él. Así que los dos se consideraban ya en un grado de santidad especial, y por eso jugaban de esta manera con sus hijos espirituales. Pero nunca perdieron piso. Ellos siempre proclamaron ser pecadores necesitados de misericordia. Bien, Corato está allá al sur de Italia, donde nació Luisa Picarreta. Corato quiere decir corazón dado. ¿Sabían eso? Corazón dado, porque fue el lugar donde Luisa le entregó el corazón a Jesús. Entonces, cor datum, Corato, corazón dado. Y se encuentra en la diócesis de Barletta de Nazaret. Vean los nombres, Nazaret. Ahí estaba otra virgen que Jesús preparaba y la visitaba todos los días, en la celda más pequeña en la que un ser puede habitar, el cuartito donde pasó Luisa Picarreta 64 años de su vida, postrada en una camita y recargada en cuatro almohadas, debido a su estado de alma víctima, ya que todos los días Jesús le participaba a Luisa su pasión, pero desde el ámbito de su divinidad, no de su humanidad. Durante 2000 años, Jesús a los santos les participa su pasión, pero desde su humanidad. Y ahí está Padre Pío estigmatizado, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, y todos los santos antes de Luisa fueron formados en la humanidad de Cristo. Y lo que ellos contemplaron y vivieron de la pasión fue solo lo que observaron, meditaron, contemplaron de la humanidad de Cristo, del exterior. Pero nadie, ningún santo había penetrado en la divinidad de Jesucristo. Y la primera es Luisa Picarreta. Y Jesús le dice: ¿Estás dispuesta? Sí. Ella le da su fiat. Y cuando Jesús entraba en ella y desprendía su alma, porque Jesús le explica a Luisa: no te puedo participar mi pasión desde mi deidad en tu cuerpo mortal, porque no resistirías, te morirías en el acto. Tengo que desprender tu alma de tu cuerpo, porque solo de esa manera te puedo participar mi pasión, que sufrí desde mi divinidad, como Dios en mi deidad. Todo lo que he hecho en 2000 años con todos mis santos, les he participado los sufrimientos de mi humanidad en mi pasión. Pero Dios Padre ha abierto el decreto y la puerta de que tú seas la primera a entrar en los méritos eternos, infinitos, insondables de mi pasión, pero desde mi divinidad. Por eso debo desprender tu alma de tu cuerpo. Y Luisa quedaba en un estado petrificado. Y así pasaba toda la noche, hasta que a las 7 de la mañana llegaba el sacerdote a su cuarto y le hacía la cruz y la volvía. E inmediatamente comenzaban la celebración eucarística. Así todos los días de su vida. Desde ese momento, aproximadamente, Luisa tenía 21 años cuando entra en este estado de gracia especial y Jesús le participa su pasión. Cuando tú llegas a Corato, es extraordinario poder llegar a ese pueblito chiquito italiano que está en círculos, son como pequeños periféricos, anillos periféricos, y en el mero centro de Corato está una capilla, una parroquia llamada Santa María Greca. Ahí está la tumba de Luisa. Y a la vueltita de la parroquia Santa María Greca, así a escasos 45 metros, está la casa donde vivió Luisa Picarreta. Y lo primero que llegas con los grupos de peregrinos, ves el balcón donde Luisa, cuando tenía 13 años, sale porque escucha un tumulto de gente que viene gritando, y cuando Luisa se asoma, ve un grupo de soldados romanos que a empellones y empujones van aventando a un hombre que yace moribundo bajo el peso de una enorme cruz. Imagínense el impacto para Luisa. Sale al balcón y ve la escena de la pasión. Jesús, camino del Calvario. Y lo más impactante en su vida es que justo en el balcón donde está esta pequeña niña de 13 años llamada Luisa, de pronto aquel hombre se detiene bajo el peso de la cruz y voltea y alarga su mano, y mirando a Luisa que está arriba en el balcón, Jesús le dice: alma, ayúdame. Y cuando Luisa escucha esto, se aterra y entra a su cuarto llorando. Pero cuando reacciona y dice: es mi Jesús, mi amado Jesús, que me está pidiendo ayuda, vuelve al balcón y ya no hay nada. Pero esa visión selló su vida para siempre. Ahí Jesús la empezó a preparar como alma víctima de reparación de todos los pecados de la humanidad, para que tú y yo pudiéramos recibir el don de la divina voluntad. Y Luisa vivió privada 64 años de su vida, hasta los 62 años que muere en olor de santidad, y en su pecho, en su cortejo fúnebre, bordada en letras de oro la palabra Fiat, por ser la pionera del Fiat divino, la apóstol, la mensajera, la primogénita de este gran Fiat, porque Dios lo apostó todo en Adán y perdió, lo apostó todo en María y ganó, y lo apostó todo en Luisa y también ganó, triunfó. Entonces Adán le dio a Luisa los derechos de primogénita, como si ella hubiera sido la primera en vivir en la divina voluntad. Adán le tuvo que ceder los derechos a Luisa porque él falló, pero Luisa no falló. En ella triunfó plenamente el don de la divina voluntad y del divino querer. Entonces, ¿qué es el don de la divina voluntad? Es el don que, como hablábamos al principio, en el Fiat Creador, el don del que gozaba Adán. Y por eso sus actos eran en modo divino, y él vivía en el orden divino. porque poseía la misma voluntad divina como sucedía en la Virgen María. Pero Adán perdió el don de la divina voluntad. Entonces tenía que venir el don de la redención. En el don de la creación, ¿qué recibió Adán? En el don de la creación, ¿qué recibió Adán? El don de la divina voluntad, pero lo perdió. Entonces tuvo que venir el don de la redención en Cristo y en María. Primero había que salvar a la humanidad. Una vez que la humanidad está puesta a salvo, ahora viene el tercer don. ¿Cuál es? El don de la divina voluntad. A reinar en nosotros como reina en María, como reinó en Luisa y como reinó en Adán antes del pecado original. Entonces Dios nos quiere dar de nuevo el don. ¿Por qué? ¿Acaso porque somos más buenos que las generaciones pasadas? No, de ninguna manera. Simplemente porque Él así lo ha querido decretar. Porque ha llegado el cumplimiento del tercer fiat. El tercer fiat santificador. Y este fiat se ha inaugurado ¿en qué personita? En Luisa Picarreta, o como la conocían en Corato, en Luisa la Santa. Cuando yo llegué por primera vez a Corato, llevaba un grupo de 50 peregrinos mexicanos, pero yo no conocía Corato, era la primera vez que estaba ahí. Entonces el grupo que yo guiaba tampoco conocía en Corato, y el chofer que nos llevaba, llamado Fabio, tampoco conocía. Entonces íbamos a la buena de Dios. Incluso el chofer iba furioso y me decía: ¿para qué nos llevas a Corato? ¿Para qué nos llevas a Corato? Ahí que se ve, ¿qué hay? Y yo le decía: mira, no sé mucho qué explicarte, pero tú llévame a Corato con este grupo. ¿Pero qué? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues Luisa la Santa. ¿Y quién es esa? Me decía. Pues tú eres italiano, tú deberías saber. Yo conozco a mis santos mexicanos. No, yo no sé quién es esa. Bueno, tú llévame. Íbamos peleando en el camino, porque él no quería llevarnos a Corato. Entonces resulta que llegamos con el autobús, era domingo. Lo que yo no sabía, que Corato en domingo, a partir de que cae la tarde, a las 2 de la tarde se convierte en un pueblo fantasma. ¿Sabían eso? No encuentras un solo negocio abierto y no encuentras una sola alma caminando por la calle. Esto yo no lo sabía. Entonces llegamos a las puras 2 de la tarde. A mí se me hizo rarísimo, porque desde que íbamos en el autobús entrando a la ciudad de Corato, solo, ni carros, ni camiones, bueno, nada, las gasolinerías solas, los negocios cerrados. Yo decía: qué raro. Seguramente dijeron: cierren todo, ahí vienen los mexicanos, algo va a pasar. Pero estaba todo cerrado, verdad de Dios. Entonces nos bajamos, ni a quién preguntarle, imagínense, ni a quién nos orientara: oye, ¿dónde está la casa de Luisa la Santa? Nadie. Entonces Fabio, como les digo, que era una ciudad periférica, andábamos perdidos dando vueltas en el anillo periférico como locos, y este se quería regresar, y yo le decía: no, busca tal calle. Pues por fin la encontramos, pero resulta que había que meter el autobús al siguiente anillo periférico. Pues ahí vamos, calles angostitas. Entonces empezamos a dar vueltas en el segundo anillo, y ahora busca la calle Luisa Picarreta, porque así se llama la calle, Luisa Picarreta en la placa. Pues después de mucho tiempo encontramos la mentada calle. Y ya cuando yo vi Santa María Greca, dije: ya estamos, ahí está Luisa, pero el templo cerrado. Santo Dios. Y toda la gente siguiendo, y me volteaban a ver, porque todos pensaban que yo ya sabía. Entonces todos confiados, a donde yo iba, ahí venían todos conmigo, y me decían: sí, te seguimos, Pepe, te seguimos. Pues yo quería llorar, porque yo no sabía dónde era la casa de Luisa. Yo decía: Dios mío, ¿para dónde? ¿Izquierda o derecha? Hoy sé que está a la vuelta, a 45 metros, pero la primera vez que llegué yo no sabía. Entonces digo: debo ver un balcón. Aquí el libro habla de un balcón. Entonces yo veía las calles y todas tenían balcón, y digo: Dios mío, ¿Cuál es la calle? Dicen que una calle angosta y todas se miraban igual de angostas. Entonces le digo, por acá. Ahí va el grupo. Imagínense el calor, todos sudando, los niños, familias completas. Ahí vamos. Y yo voy contando los balcones, viendo a ver dónde. Yo decía, ay, Luisa, no me dejes. Cuando de pronto veo una placa que dice Casa de Luisa Picarreta. ¡Wow! Sentí que respiraba gordo. Y de pronto vio el balcón y arriba del balcón hay un tronco plano. En Pewter está la imagen de Luisa y dice, alma, ayúdame. Es el lugar donde ella vio a Jesús. Entonces cuando yo vi eso, miren el balcón de Luisa, como dice en tal libro, ¿no? Pues todos se sentaron en el machuelo a escuchar la prédica y yo predicando y volteé a ver el reloj y yo decía, ahorita van a abrir, ahorita van a abrir. Estaba cerrada la casa de Luisa. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Vamos a cantar y empezamos a cantar la guadalupana. Imagínate 50 mexicanos en domingo, en un pueblo fantasma, a las 2:40 de la tarde, cantando la guadalupana. Entonces, mira, de pronto, en un tercer piso allá arriba, sale una viejita. ¡Shh! ¡Shh! ¡Están perturbando el orden! ¡Shh! Nos decía. Yo dije, bendito sea Dios, si hay vida en este pueblo. Dije, aunque nos regañen. Ya, yo le decía, ven, ven, ven. Queremos entrar a la casa de Luisa. Qué uso, no molesten, mexicanos, cállense. Y bueno, estaba. Y luego dije, bueno, ya vieron si hay gente aquí. Nos dio alegría, pero no, ¿a quién le preguntábamos? Iban a ser las 3 y todos teníamos mucha hambre y sed. ¿Qué hacíamos? Pepe, llévanos al mercado, pues vénganse. Yo no sabía dónde era el mercado. Entonces vamos caminando por las calles y todo cerrado. Llegamos al mercado, ni un alma. Entonces les dije, sigan cantando, la guadalupana más fuerte. Alguien tiene que salir. Y efectivamente, ¿saben quién salió? La policía. De verdad, llegó la policía, ¿verdad de Dios? Entonces de pronto íbamos por una avenida grande, pero íbamos por la calle porque no había carros. Y decíamos, es que aquí está muerto esto. Y de pronto llegan patrullas así, por acá y por acá, y se bajan y empiezan a decir, ¿dónde está el capo? ¿Dónde está el capo de grupo? Y todos me apuntaban. Trágame tierra. Imagínate el capo de grupo, o sea, el líder de grupo. ¿Dónde está el capo de grupo? Decían los carabinieris, como le dicen allá, ¿no? Carabinieris, no son policía, son los carabinieris. Entonces llega y me dice, ¿usted es el capo de grupo? Sí, señor, pues hemos hablado cientos de llamadas que hay un grupo de mexicanos que anda cantando por las calles perturbando la digestión, los alimentos y el sueño del pueblo de Corato. Le digo, mire oficial, bendito sea Dios que vino, porque estamos como ovejas sin pastor. Le digo, tenemos mucha hambre, mire, vea, tenemos niños. No hemos comido, venimos desde México a ver a Luisa. ¿A Luisa la Santa? Digo, sí, señor, un momento. Entonces agarra el radio de su patrulla y habla a 2 restaurantes que estaban cerrados y les dice, aquí hay 50 mexicanos que deben comer y vamos a darles de comer porque vienen a visitar a Luisa la Santa. ¡Wow! Dije, bendito sea Dios. Entonces ya el oficial me dice, 25 para acá y 25 para acá. Vete a tantas cuadras y ahí te van a estar esperando. Y acá yo me llevo al resto del grupo. Pues 2 familias italianas dejaron de comer, imagínate, para darle de comer a 50. ¿Pueden imaginar eso? Pues nos prepararon pescado, fruta, pastas, aguas frescas, vino tinto, toda la mesa así llena. Nos dieron de comer y ¿saben cuál fue lo más maravilloso? No nos cobraron. No querían cobrarnos porque decían, son mexicanos, mira cómo vienen en el calor a visitar a Luisa la Santa. Y yo ahí entendí que todos la conocían localmente como Luisa la Santa. Y les daba tanta alegría ver un grupo de peregrinos que estaba ahí. Y yo les decía, ¿pero por qué el domingo está cerrado? Dice, es que es una tradición. Cuando se acaba la misa de 12, todo mundo a sus casas. Cerramos y ya no salimos. Hasta la noche. Pero mientras son como 4 o 5 horas donde está esto fantasma. Dice, ustedes han corrido por suerte gracias a que encontraron a la policía. Dije, no, ellos nos encontraron a nosotros. Y gracias a que íbamos cantando la Guadalupana. Pero un aplauso a la Virgen de Guadalupe. Pero déjenles cuento, con esto termino. Yo tenía un hambre como la de ustedes hace rato. Y más cuando hay que hacer cola, ¿no? Sientes que nunca vas a comer. Entonces yo llegué, estaba la mesa, miren, eran mesas como estas, pero así largas, y tenían el pescado, tenían sandías, uvas, vino, fruta, agua. Bueno, era un manjar. Las familias entraban, salían, y cada vez iban poniendo más manjares. Entonces el grupo estaba comiendo, y cuando yo vi que en los dos lugares, porque yo corría de un punto a otro para checar que todos estuvieran comiendo. Cuando ya llego a sentarme, ah, ya, a ver, un vaso de agua, por favor. Me ponen aquí mi sandía, mi agua, y ándale. Y el chofer, él se quedó en el autobús. ¿No es cierto? Digo, Fabio, santo Dios, ahorita vengo. No, pero ahorita vengo. Entonces, di como 10 pasos y digo, no, este me va a golpear. Entonces voy por uno del grupo, acompáñame, acompáñame. Porque el chofer a mí ya me había amenazado, porque estaba furioso porque íbamos a Corato. Fíjense cómo lo estaba usando el diablo. No quería que fuéramos a Corato, porque nos molió todo el camino el chofer, ¿eh? Y estaba como endemoniado. Entonces cuando llego con el chofer, le digo a este amigo, si me empieza a golpear, tú no te metas. Dije, déjalo que desahogue su furia, ni modo, yo voy a hacer su sparring aquí, ni modo, porque va a estar furioso. En cuanto dimos la vuelta donde estaba el camión, estaba sentado en una grada, agarrándose la cabeza, está todo calvo, y estaba rojo el casco, así rojo, porque le pegaba el sol, no había una sola sombra, y estaba furioso. Entonces llego, Fabio, le grito, encontramos comida. Pega un brinco así como resorte y me dice, Giuseppe, pero así con un grito como demonio, ¿no? Y se me deja venir así violento, ¿no? Yo me quedé parado y digo, híjoles, me cubro con la sangre de Cristo, voy a recibir el primer golpe. Y empieza a decir muchas ofensas, pero así fuerte contra mi persona. Y yo más apechugando eso, sí, Señor, ni modo, me las merezco por mis pecados, que venga. Ya que se desahoga, yo lo quería convencer de que fuera a comer. Dice, en este momento yo me voy y te dejo con tu grupo. Se sube al autobús y arranca. Digo, santo Dios, ¿cómo me voy a devolver a San Giovanni Rotondo con Padre Pío con 50 peregrinos en un pueblo donde no hay taxis? ¿Se imaginan lo que estábamos viviendo? ¿Ustedes creen que podíamos comer? No comimos. Ahí vamos corriendo para pararlo. No, arrancó y se fue. Dije, ya nos dejó. Dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios, vamos con Luisa. Entonces el oficial estaba ahí. En cuanto vio que acabamos de comer, dicen, los vamos a escoltar a la casa de Luisa. Van a venir las religiosas y van a poder entrar. Pero quiero que sepan que esto está prohibido en domingo, pero vamos a hacer una excepción por ustedes. Les van a abrir para que puedan entrar y ver la casa de Luisa, y los van a llevar a la tumba. Van a abrir también la parroquia para que ustedes puedan entrar. Pues fue maravilloso. Iban a ser las 7 de la noche. Perdimos la noción del tiempo con Luisa. Cantamos, lloramos, oramos, pedimos el don de la divina voluntad, y nos fuimos a la tumba de Luisa. Nos arrodillamos y todos, en unión con Luisa y nuestra Madre Santísima, le ofrecimos al Padre nuestra voluntad. Se la donamos. Entonces ya me dicen, vámonos. Yo no les había dicho que no teníamos camión. Yo dije, primero que gocen, que disfruten, porque si les digo antes, se les amarga su tarde. Entonces digo, híjoles, ¿qué voy a hacer? Entonces le digo a mi amigo, que él sí sabía, le dije, ¿no le dijiste a nadie, verdad? Dice, no, yo no le dije a nadie. Bueno, reúneme al grupo, porque ahora viene la amarga noticia. Cuando yo estaba reuniendo al grupo afuera de la casa de Luisa para decirles que no teníamos chofer ni camión y que no había taxis para volvernos a nuestro hotel, que está a 90 kilómetros, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí estaba el camión parado? No, más que eso. Es una historia fantástica. Es una historia. Pero esta historia continuará. Si quieren saber el desenlace de esta historia, primero deben escuchar esto. Escuchen lo que le dice Jesús a Luisa. 15 de marzo de 1912. Tomado del libro Selección de Capítulos, página 106. La divina voluntad es la santidad de todas las santidades. Continuando mi habitual estado, dice Luisa, sentía un gran deseo de hacer la voluntad santísima del bendito Jesús. Y él, al venir, me dijo: hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. De modo que el alma que hace mi voluntad, por más que sea pequeña, ignorante e ignorada, deja atrás a todos los demás santos. Porque detrás de Luisa, todos los santos que ha habido en 2000 años han alcanzado la santidad en el cielo de la humanidad de Jesús. Y por eso su santidad ha sido en modo humano, en el orden humano. Han alcanzado la santidad haciendo la voluntad de Dios, pero no viviendo en ella. Porque la primera en vivir en la divina voluntad, después de Jesús y la Virgen María, es Luisa Picarreta. Es la primogénita. Entonces todos los santos han hecho la voluntad de Dios y por eso fueron santos, pero en orden humano, con actos humanos, porque la voluntad humana que produce actos humanos, y los actos humanos que producen vida humana. No, tinieblas no. Los actos humanos hechos por amor a Dios, cumpliendo los mandamientos, viviendo los sacramentos, haciendo la voluntad de Dios, eran gratos a Dios, gratísimos. Eran gratos los actos de San Juan de la Cruz y de San Juan María Vianney y de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresita del Niño Jesús y de San Francisco de Asís y de todos los santos. Por eso la iglesia los ha canonizado y los ha elevado a los altares. ¿Y por qué llegaron a ser santos? Porque hicieron la voluntad de Dios, pero en el orden humano. Ellos hicieron lo que humanamente posible se podía. ¿Y por qué no alcanzaron la santidad divina? Porque el don de la divina voluntad todavía no había sido derramado. ¿En quién perdimos el don de la divina voluntad? En nuestro padre Adán. ¿Y por qué cuando Jesús vino y María vino, no nos vinieron a traer el don de la divina voluntad? Porque la humanidad estaba perdida. Primero había que traer el don de la redención. Y una vez que Jesús y María, protagonistas principales del don de la redención, preparan todo, los cimientos y las bases para la llegada del tercer don. ¿Cuál fue el primer don? El don de la creación. El segundo don, de la redención. Y el tercer don, de la divina voluntad. Entonces todos los santos en orden humano hicieron la voluntad de Dios, pero como se hace en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en la tierra? De manera imperfecta, porque reina la voluntad humana. Pero después de Luisa, y comenzando con Luisa, ya no vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vivir en ella. Una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra es poseerla como propia. Entonces, a partir de Luisa se derrama el don de la divina voluntad, para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra pero como se cumple en el cielo. ¿Encuentran la diferencia? Los santos de Luisa para atrás, ¿qué hicieron? La voluntad de Dios, pero como se hace en la tierra. De Luisa para acá, viviremos en la voluntad de Dios como se vive en el cielo, ahora mismo en la tierra. Eso es el cielo en la tierra. Por eso se llama santidad de santidades, porque estas santidades están siendo operadas, animadas por una voluntad divina. Y si nuestros actos serán animados por una voluntad divina, entonces ¿qué vamos a producir? Vida divina. Y la vida divina nos hace entrar en el orden de la santidad de las santidades. Esta visión la tuvo otro santo antes de Luisa. Él no recibió el don, pero vio esto. ¿Han oído hablar del Montfort? San Luis María Griñón de Montfort. Él dice: he tenido una visión y Dios me ha permitido ver que en los últimos tiempos surgirán apóstoles en modo divino, ya no en modo humano. Surgirán santidades divinas, ya no en orden humano. Y Dios me permitió ver lo que en 2000 años han sido los santos en modo humano, y eran en un jardín de Dios bellísimo, como pequeños arbustos, todos floridos y bellos. Pero cuando aparecieron los santos en orden divino, eran como árboles que superaban en altura a los pequeños arbustos del jardín de Dios, pero las copas de estos árboles tocaban el cielo y unían el cielo con la tierra. Lo que San Luis María Griñón de Montfort se le reveló en visión fue lo que se empezó a cumplir por primero en ¿quién? En Luisa Picarreta. Porque mucha gente entra en conflicto. Oye, ¿cómo? Y San Francisco de Asís, ¿cómo que no vivió en la divina voluntad? No, no vivió. La hizo, pero como se hace en la tierra, no como se hace en el cielo. ¿Y por qué no pudo vivir en el don de la divina voluntad San Francisco de Asís, siendo tan santo? Porque simplemente el don todavía no había sido derramado. Pero los santos, en 2000 años que están ya en el cielo, y ahora sí ya viven en la divina voluntad, sí, porque ya están en el cielo, y ellos le urgen a Jesús, le piden que haga surgir sobre la faz de la tierra santidades en modo humano, porque los hombres que vivirán en el don de la divina voluntad tienen la tarea de revestir todos los actos de todos los santos en modo divino. ¿Qué les parece? Para darle a Dios gloria, ya no en modo humano, porque Dios merece que le demos gloria en modo ¿qué? Divino. ¿Qué es más? ¿Darle al Señor gloria en modo humano o en modo divino? En modo divino. ¿Queda esto claro? Pero sigamos leyendo para que les dé más luz lo que el mismo Jesús, Señor Jesús, le está revelando a Luisa y hoy a todos nosotros. Dice: así que el alma que vive en mi voluntad, por más pequeña e ignorante e ignorada que sea, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones más estrepitosas y de los milagros que hayan hecho. Es más, ante ellos, atención, las almas que hacen mi voluntad son reinas y son, y todas las demás están a su servicio. Las almas que hacen mi voluntad parece que no hacen nada, pero hacen todo, porque estando en mi voluntad obran ¿en modo qué? Divino. Ya están entendiendo lo que es el don. Entonces, recibir el don de la divina voluntad es abandonar los modos humanos, sí, para adoptar los modos divinos. ¿Y esto es algo que podamos hacer por nosotros mismos? No, es una gracia. Es un don, es un regalo del cielo que el Padre nos otorga por pura misericordia. Dejen volver a la página 106 que y dice: así que obrarán a lo divino ocultamente y de un modo sorprendente. ¿Por qué ocultamente y de un modo sorprendente? Porque el alma que posee el don de la divina voluntad no tiene nada de exterior. Es entre el alma y Dios, como vivió nuestra Madre Santísima. O cuando María salía a hacer las compras, iba levitando y estaba resplandeciente de luz, o se veía como cualquier mujer haciendo compras. Cuando nuestra madre barría, los ángeles eran los que barrían, o barría ella. Y cuando iba a sacar el agua al pozo, sudaba y se cansaba. Y cuando preparaba los alimentos, todo igual. Porque el acto que nosotros vemos en el exterior, por dentro está una potencia divina animándolo, que es la divina voluntad operando en la criatura y la criatura colaborando con Dios. Por eso es entre el alma y Dios. No tiene nada de externo. Esto es importante que lo captemos. Vivir en la divina voluntad no tiene nada de exterior. La gente cuando iba a la casa de Luisa veían cosas extraordinarias. A una mujer enferma acostada en su casa, eso creían ellos. Pero Luisa no estaba enferma, estaba en ese estado de alma víctima. Y la veían con la rueca, confeccionando manteles de altares, estolas sacerdotales, casullas, albas, era el trabajo que ella hacía. Y con el importe se lo daba a su hermana Ángela para los gastos de la casa. Y llegaban los niños y les daba catecismo en las tardes, Luisa. Y les enseñaba las horas de la pasión. Y los preparaba para la primera comunión. Pero nadie veía nada extraordinario. Porque la divina voluntad, que es un don de Dios, operando en nosotros, es entre el alma y Dios. No tiene nada de portentoso al exterior. Por eso son las almas más discretas. Las almas más silenciosas. Las almas más calladas. Las almas más ocultas, las almas más humildes. Para que no se les ocurra, por ningún motivo, caer en la soberbia de andarle diciendo a medio mundo: ya vivo en el don de la divina voluntad. Porque ni siquiera Luisa Picarreta, que verdaderamente vivía, lo decía. Cuando un alma verdaderamente posee el don de la divina voluntad, mira, calladita. Predícalo, pero con tus actos más que con palabras. Deja que sean tus hechos y tus actos los que hablen por ti mismo. No hables por ti mismo con palabras, porque el pez por la boca cae. Mejor di: estoy en proceso, estoy en el camino. Porque este punto crea barreras con los demás hermanos en la fe, como ya les dijo el Padre, y por eso se han creado tantas divisiones, porque parece que hay una competencia a ver qué grupo de personas ya vive más en la divina voluntad que en otro. ¿Ese es el espíritu de Luisa? No. Por eso, ocultamiento y sencillez, a ejemplo de María, a ejemplo de Luisa. Así que estas almas son luz que iluminan. Son vientos que purifican, son fuegos que queman, son milagros que hacen los milagros, y quienes los hacen son solo los canales. En cambio, en estas almas que viven en mi divina voluntad, en ella reside la potencia divina. Son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen y la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás, dice Jesús. Y así son las almas que viven en el don supremo de mi divina voluntad. Porque estando en mi voluntad, estas almas concurren en todo el bien que puede haber, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra. He aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias vivas. El alma que vive en el don de la divina voluntad se convierte en una hostia viviente. Son mis verdaderas hostias vivas, y no muertas, sino vivas, pues los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni fluyen en mi vida. En cambio, atención, el alma que está en mi voluntad divina está llena de vida y vida divina, y haciendo mi voluntad fluye y concurre en todo lo que hago yo. Es por esto por lo que me son más queridas estas hostias consagradas de mi voluntad divina. ¿Están entendiendo a lo que estamos llamados? ¿Hacer qué? Hostias vivas. ¿Esto se puede alcanzar con la gracia? No. Los santos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, San Juan María Vianney o el santo cura de Ars, y todos los santos alcanzaron un grado de unión con Dios que se llama desposorio místico. Ellos por la gracia de Dios alcanzaron la unión mística. ¿Eso es vivir en la divina voluntad? No, porque la gracia solo puede ayudarnos a vivir una santidad en estado mística, en una unión con Jesús místicamente hablando. Y la gracia nos ayuda a través de la gracia santificante que se nos dio el día de nuestro bautismo. Y la gracia tiene dos connotaciones: la gracia santificante y la gracia actual. Y con el pecado mortal perdemos la gracia santificante. Por eso hay que ir a recuperarla en el sacramento del orden de la reconciliación. Y la gracia actual siempre queda con nosotros para que no nos perdamos. La gracia fue creada por Dios. Pongan mucha atención aquí. La gracia fue creada por Dios para ayuda del hombre. Dios para sí mismo no necesita gracia, porque Él posee la fuente de la gracia. ¿Cuál es la fuente de la gracia? La divina voluntad. ¿Qué es lo que genera la gracia? La divina voluntad. Antes del pecado original, ¿existía la gracia? Sí, sí existía. Porque todo lo que Dios le otorgó a Adán fue por pura gracia. Y le otorgó el don de la divina voluntad por pura gracia. Entonces la gracia la crea la divina voluntad para beneficio del hombre. La gracia es el medio, el canal por el que Dios derrama todos sus dones y virtudes en el corazón de sus hijos. ¿Sí? Pero la gracia, lo máximo que puede hacer en un hombre es llevarlo a la unión mística. Ya, es todo lo que puede la gracia. Pero no crean que es cualquier cosa. ¿Quién se puede comparar a San Juan de la Cruz? ¿O a Santa Teresita? ¿O a San Francisco? ¿O a Padre Pío? Todos esos santos que vemos atrás de Luisa alcanzaron la unión mística. Valga la redundancia. Gracias a la gracia de Dios. ¿Queda esto claro? Pero el que posee la divina voluntad posee la fuente que genera la gracia. Por eso vivir en la divina voluntad es más glorioso que vivir de gracia de Dios. Porque la gracia fue creada para ayuda del hombre, pero ahora el hombre, en el don de la divina voluntad, va a poseer el motor que genera la gracia. Ahora, ¿a qué altura espiritual la gracia puede elevar a un alma? ¿A la unión qué? Mística, mediante los desposorios místicos. Luisa también pasó por ese camino, pero Luisa fue elevada a un nivel superior. ¿Cuál era la unión que había entre Dios y Luisa? ¿Era una unión mística? No. ¿Por qué no podía llegar Luisa a una unión mística? Porque ella poseía como vida propia el don de la divina voluntad. Al poseer el don de la divina voluntad, la unión que ella tenía con Jesús era más que la unión que han alcanzado todos los santos en unión mística. Luisa Picarreta alcanzó no la unión con Dios, alcanzó la fusión. Se funde con Dios mismo. La unión mística es como las almas que andan alrededor del sol, recibiendo el calor, la luz del sol, la belleza, la vida, la fecundidad del sol. Pero las almas que tienen el don de la divina voluntad penetran el sol, se convierten en el sol mismo. Entonces no estamos hablando de unión, estamos hablando de fusión, de unicidad, hacerse uno con Dios. ¿Qué no es esa la oración de Jesús sacerdotal en Juan capítulo 17? Abba Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pues esta verdad revelada en la Biblia tiene su pleno cumplimiento en Luisa Picarreta y en todas las almas que entrarán a vivir en la divina voluntad. O dicho de otra manera, nuestra voluntad es una gota de agua. La voluntad de Dios es el océano. ¿Qué es una gota de agua comparada con el mar? Nada. Y Jesús le dice: anda, Luisa, suelta tu pequeña gota en el mar de mi voluntad. Y cuando Luisa arroja su voluntad al océano infinito de la voluntad de Dios, ¿qué sucedió? Se hicieron uno solo. O si tú arrojas tu pequeña gotita de agua al mar, ¿puedes decir: ah, mira, ahí anda mi gotita flotando? Cuando la gota cae en el océano, ¿qué sucede? Pasa a ser el mismo océano. Entonces, las almas que vivirán en la divina voluntad no poseerán la unión mística, sino la unión real y verdadera de Cristo, como está Cristo en la hostia consagrada. No, creo que no. Creo que no. Otra vez, las almas que vivirán en el don de la divina voluntad no alcanzarán la unión mística, van a ir más allá, a una unicidad, a una fusión con Cristo en virtud de su voluntad divina, operante y reinante en nosotros, que llegaremos a convertirnos en hostias vivientes. Y la presencia de Cristo en nosotros ya no será mística, sino será real, tan real como está en la hostia consagrada, en esencia, presencia y potencia. Ahora sí, hablen con las palmas, por favor. A esta santidad nos está llamando Dios. ¿Les parece poca cosa? Jesús le dice a Luisa: ya me cansé de que el hombre me tenga a intervalos. Ya quiero hacer vida perenne con él. Ya no quiero estar entrando y saliendo del corazón de mis hijos. Vengo a quedarme para siempre, porque mi voluntad viene a reinar. Y donde reina mi voluntad, reina mi Padre y reina el Espíritu. Y reina mi madre, reinamos en esa alma y haremos vida real en esa alma, ya no mística, sino real. Esa es la diferencia entre la gracia y el don de la divina voluntad. La gracia solo nos prepara y nos dispone para el don. Y lo máximo que nos puede elevar es una unión mística, pero en el don de la divina voluntad, ¿a dónde somos elevados? A la unión real con Cristo, tan real, tan palpable, tan presente como Jesús se encuentra en la hostia santa. ¿Y por qué Jesús lucha tanto contra nosotros? Porque dice, cuando yo entro en los accidentes del pan y el vino, que es materia muerta o está viva, es materia. ¿Tiene inteligencia? No. ¿Tiene voluntad? No. ¿Tiene memoria? ¿Tiene las tres potencias del alma, la oblea? No. Por eso cuando el sacerdote en la epíclesis, en la consagración, impone las manos, yo desciendo y me consagro en esa hostia, en esencia, presencia y potencia. Y ahí está mi cuerpo, mi alma, mi sangre y mi divinidad. Todo Dios en la hostia. ¿Pero por qué puedo permanecer en la hostia? Porque no encuentro una voluntad que me expulse. Escuchen esto. ¿Por qué puedo permanecer en los accidentes de la hostia? Porque no encuentro una voluntad que se oponga. Pero cuando ustedes me comulgan, yo entro a ustedes en esencia, presencia y potencia realmente. Pero cuando salen a la calle, vuelven a su pecado habitual, porque le siguen dando vida a su voluntad humana contraria a la voluntad divina. Entonces me arrojan fuera de ustedes. Pero mi Padre y yo queremos que eso ya no suceda. Por eso estoy derramando el don de mi divina voluntad en las almas que me lo piden. Y en las almas que yo daré mi don, me quedaré a vivir con ellos para siempre, como me quedo en la hostia consagrada, porque no encontraré más en esas almas una voluntad que me expulse, porque cada vez que desciendo esa alma, encuentro operando mi misma y única, perfecta y eterna voluntad. ¿Está difícil entender esto? ¿Se capta? Para gloria de Dios, para gloria de Dios. Entonces Jesús le sigue diciendo a Luisa: he aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas y no muertas, porque en ellas no encuentro una voluntad que me expulse. Encuentro mi misma voluntad como la encuentro en mi Madre Santísima, como la encontré en Adán antes del pecado original. Y Jesús le dice a Luisa: y como la encuentro en ti, hija mía. Y Luisa le dice: ¿y solo en mí? No, después de ti vendrán millones de hijos míos, que en el mundo entero, en los cinco continentes, llegarán a vivir en mi divina voluntad. Y yo haré de todos ellos el milagro de convertirlos en hostias vivas, hostias sacramentales, ya no místicamente, sino realmente. Tal vez esto que estoy diciendo para los que vienen por primera vez es mucho, pero pido la gracia al Espíritu Santo de que les abra su entendimiento. Porque si están aquí, han venido por voluntad de Dios. Y si están escuchando esto, es por voluntad de Dios. Y si lo están comprendiendo, es porque el Señor se los quiere regalar. Porque el Señor nunca te revela algo que no te quiera dar en posesión. Cuando Jesús te revela algo, es porque te está llamando para que lo poseas. Y si esta tarde y esta mañana ustedes han estado escuchando esto, es la señal más grande de que Dios los llama a vivir en el reino supremo de su divina voluntad y de su divino querer. ¿Creen esto? Pues así será, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Ah, ahora comprendo. Lo único que les importa es saber qué pasó con Fabio, ¿verdad? No tienen compostura. Tengo que decirles qué pasó. Porque este es un milagro de Luisa Picarreta. Verdaderamente este hombre estaba furioso, rojo, como endemoniado, despotricando, horrible. De veras, yo nada más ya estaba listo para que me golpearan, a ese grado. Cuando yo estaba reuniendo al grupo para decirles que no había camión y que no había Fabio, ¿sí? De pronto aparece Fabio. Pero ¿saben de dónde venía saliendo? De la casa de Luisa Picarreta. ¿Y saben qué traía en su mano? Un paquetito de imágenes de Luisa para repartirle a todos los del camión. Pero cuando este hombre llega, se me abraza llorando y me dice: Giuseppe, Giuseppe, ¿quién es esta abuelita? ¿Quién es esta abuelita encantadora? Dice: ya tengo dos abuelitos, Padre Pío y la Picarretita. Dice: qué mujer, qué mujer, cuéntame más de ella. ¿Por qué? Pero yo lo veía como un niño, ya estaba transformado, él no se daba cuenta. Yo estaba así, dije: no, este está siendo pasado, ahorita me va a dar un golpe o algo. Pero era tan auténtico, era tan real, que me decía: es que no me quiero ir, es que siento algo aquí. Al principio no decía: ¿para qué nos llevas a Corato? Ahora no se quería ir. Dice: es que cuando tú te fuiste, yo arranqué muy furioso en el camión. Pero cuando yo iba saliendo de Corato, porque él iba en serio a dejarnos, dice, de pronto sentí una fuerza superior a mí que me hizo dar la vuelta. Me vine directo nuevamente a la casa de Luisa, no sé por qué, y una fuerza superior a mí me hizo bajarme del camión y me hizo encaminarme a la casa de Luisa. Entré a la casa de Luisa porque ustedes estaban en la tumba orando. Pero cuando yo entro a la casa de Luisa, estaba sola, solo estaba ahí una religiosa y me vio entrar. Pensó que era del grupo de ustedes. Y me fui, yo no sé por qué. Subí la escalera, yo no sabía qué había arriba. ¿Quién se mete a una casa y se va hasta arriba? Nadie. Te metes a una casa y te quedas en el vestíbulo, ¿no? O a la puerta y tocas. Dice, algo me impulsó. Me metí y subí la escalera. Y cuando di la vuelta, lo primero que veo es un cuarto con cristales. Era el cuarto de Luisa. Dice, me acerqué y vi una camita con unos peldones alrededor y un roperito a un lado donde le celebraban la Eucaristía a Luisa. Y había cuatro almohaditas y había una foto de tamaño real de Luisa Picarreta acostada en la cama. Dice, cuando la vi pensé que estaba viva. Entonces me quedé impresionado y luego a un lado hay un reclinatorio donde tú te puedes hincar y quedas justo enfrente de Luisa en su cama. Pero lo que tienes tú ahí enfrente de ti, que muchas personas no se dan cuenta, cuando tú te hincas en el reclinatorio, ves la cama de Luisa, ves a Luisa, ves sus almohadas, ves los peldones, ves el ropero, pero aquí, a 30 centímetros de ti, está el crucifijo que cobró vida cuando Luisa recibe los estigmas. Es el Cristo original. Y ese se lo ponen al peregrino aquí, pero está detrás de un cristal para que nadie lo pueda tocar, si no ya estuviera despedazado. Entonces él dice, me hinqué, y cuando levanto la mirada veo el Cristo. Y luego volteo de mi lado izquierdo y veo una pintura donde está Luisa en la cama acostada, abriendo los brazos, y el Cristo de sus inspiraciones están emanando unos rayos de luz, 5 rayos que están penetrando sus manos, sus pies y su costado derecho. Es cuando Luisa recibe los estigmas. Entonces dice, yo empecé a asociar todo y que ese era el Cristo original, y de pronto sentí que una fuerza sobrenatural me envolvió y sentí la presencia de Luisa. Perdóname, perdóname, ya no los voy a dejar. Dice, hoy quiero cambiar. Y agarraba la estampa de Luis y la besaba y la besaba y la besaba. Cuando mi amigo, el que vio cómo estaba, que me acompañó, estaba llorando y me dice, no cabe duda que Luisa acaba de convertir un alma. Dejen concluyo esto. A los 5 minutos que él me estaba contando eso, me aparto con él porque yo lo vi que quería soltar el llanto él. De esas veces que tú estás así a punto, pero como estaba la gente, él se frenaba. Entonces lo jalo y le digo, cuéntame, cuéntame. Se echa a llorar y me dice, quiero decirte que tengo 20 años que estoy lejos de Dios. 20 años sin confesión, 20 años sin comunión, 20 años separado de mi esposa y de mis hijos. Me di cuenta hasta que llegué a Corato que mi vida era una amargura. Pero hoy Luisa me ha dado un regalo especial para emprender una vida nueva. Entonces se la abraza y la besaba y me dice, te prometo que hoy, volviendo a Roma, buscaré a mi esposa y a mis hijos. Y apenas llegando con Padre Pío, quiero que seas mi padrino espiritual. Y tú me vas a llevar a los confesionarios a confesarme con un sacerdote capuchino. Pues así fue, para gloria de Dios. Es un milagro de Luisa, para gloria de Dios, de nuestro Señor. Cuando ustedes se formen para comulgar por los laterales y por el centro, hagan su comunión en la divina voluntad. Número uno, vas a invitar antes de comulgar a la Virgen María. Madre, ven y recibe tú por mí a mi querido Jesús. Para evitar la kenosis, la humillación de mi Jesús, no permitas, Madre, que mi Jesús entre en la mazmorra de mi corazón, en la prisión de mi corazón. Si tú me prestas tus labios puros y virginales, cuando Jesús entre en mí, te encontrará a ti. Número uno, vamos a invitar a María a que comulgue por todos nosotros y por todos los comulgantes del mundo entero, para que salvaguarde el cuerpo de Jesús en todas las almas que lo van a recibir. Segundo, Jesús, ven y comúlgate a ti mismo. Recíbete a ti mismo como te comulgaste a ti mismo en la última cena, con tus mismos modos, con tus mismas intenciones, con tus mismos méritos, por mí y por todos los hombres, del pasado, del presente y del futuro, por toda la eternidad. Ven y comúlgate a ti mismo. Yo te recibo en tu humanidad. Te recibo en el cielo de tu humanidad y te recibo en el cielo de tu divinidad. Y en tu divina voluntad y en tu divino querer, fiat, y recibe en la hostia. ¿No se les olvida? Bueno, la versión corta. Jesús, te recibo en tu divina voluntad y en tu divino querer. Amén. Boom. Y ya comulgan. ¿Sí? Comiencen así. Ya después irán completando toda la oración. Pero deben hacer dos actos. Primero, invitar a la Virgen María para evitar la kenosis, la humillación y el anonadamiento de Jesús cada vez que lo comulgamos sin María. Cuando tú comulgas con María, al entrar Jesús en ti, encuentra a su madre, y su madre encuentra al hijo, y el hijo y la madre se vierten de amor sobre el comulgante. Y lo vas a hacer en la divina voluntad. Jesús, comúlgate a ti mismo, como te comulgaste a ti mismo en la última cena, con tus mismos modos, con tus mismas intenciones y con tus mismos méritos, por todos los hombres, del pasado, del presente, del futuro, por toda la eternidad. Te recibo en tu divina voluntad y en tu divino querer, en el cielo de tu humanidad y en el cielo de tu divinidad, en las dos naturalezas de Cristo, y fiat. Aunque no lo digan igual, la intención en la divina voluntad es lo que cuenta. Fiat, en la divina voluntad y en el divino querer, fiat. ¿Vieron cómo me santigüé? En la divina voluntad y en el divino querer, fía. Amén.